reunión muy efectiva, interactiva, por supuesto, en la medida en que la comunicación debe ser bidireccional, y porque el tema que nos convoca esta mañana es un tema delicado, y siempre he sido un convencido de que los temas delicados se deben hablar, se deben platicar, se deben reflexionar, y las mejores soluciones y las mejores soluciones se deben hacer, se deben tener a partir de este tipo de reflexiones. Como todos estamos enterados, porque lo hemos venido escuchando, lo hemos venido leyendo, lo hemos vivido de forma muy cercana a través de los medios de comunicación, la Universidad de Guadalajara está en estos momentos sufriendo una importante crisis financiera, presupuestal, que toda su comunidad debe conocer a plenitud, y que además la comunidad debe hacerse partícipe de este problema, porque evidentemente a todos nos atañe y finalmente a toda nuestra actividad involucra, a toda nuestra actividad afecta. La Universidad de Guadalajara, a lo largo de alrededor de 7-8 meses, ha venido haciendo una serie de gestiones ante el gobierno del estado con el objeto de tener un trato presupuestal digno, un trato presupuestal verdaderamente acorde a la dinámica de crecimiento que tiene la propia universidad, a los proyectos que tiene la universidad, y particularmente teniendo como esencia los principales motivos de ser de la universidad, que son la docencia, la investigación, la extensión, y por supuesto sin perder de vista que es parte del vocacionamiento de la universidad, y particularmente de la universidad pública, no solo la educación, sino la educación, la cultura y el desarrollo de la sociedad en la que la universidad pública está inserta. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos ya 7 meses de diversas gestiones? Pues una negativa permanente de parte del gobierno del estado para cumplir con sus compromisos. Y fíjense muy bien la manera en la que lo señalo. Cumplir con los compromisos que el gobierno del estado tiene con la Universidad de Guadalajara y además con la Federación. Y aquí, si ustedes me lo permiten, voy a tocar el primero de los puntos. Como todos ustedes saben, existen programas, como todos ustedes saben, existen programas de concurso para fondos concurrentes a nivel federal, y que desde el 2006 la Universidad de Guadalajara ha sido beneficiada de estos programas de fondos concurrentes, y a partir del 2006 el gobierno del estado dejó de cumplir con la contraparte que le corresponde de lo que es la aportación, de lo que es la aportación federal. Y fíjense ustedes que cuando hacemos un análisis financiero de ese gran adeudo que tiene el gobierno del estado, y que sí ha sido aportación de la federación, resulta que la deuda que tiene el gobierno del estado con la universidad, pero partiendo del hecho de que son compromisos firmados con la Federación es de alrededor de 701 millones de pesos. Y podemos detallar cuáles son esos fondos concurrentes, y seguramente en algunos de los diarios que ustedes pueden consultar esta mañana pueden leer un desplegado que decide el Consejo General Universitario publicar, en el que detallamos precisamente esos fondos concurrentes. Ahí está, por supuesto, el relativo a la validación de la plantilla, el fondo concurrente para el incremento de la matrícula, por ejemplo. Pero tengan la certeza absoluta de que si se está publicando, si el Consejo General Universitario lo estamos publicando, es porque tenemos perfectamente claros los elementos de un adeudo que tiene el gobierno del estado con la universidad por 701 millones de pesos que la federación sí ha cumplido del 2006 a la fecha. Y sorpréndanse, existen esos convenios perfectamente firmados por tres de los secretarios del Ejecutivo Estatal, tanto por el secretario de Finanzas, como por el secretario de Educación, como por el propio secretario de Gobierno del Estado de Jalisco. Y en algunas de las circunstancias, esos documentos aseveran la aceptación del gobierno del estado para cumplir con esa deuda de carácter irreductible, Si el gobierno del estado estuviera cumpliendo con esos compromisos, ¿en qué se traducen para nosotros los académicos? ¿En qué se traducen para el personal administrativo y de servicio? ¿En qué se traducen para la sociedad jalisciense? ¿En qué se traducen para los potenciales estudiantes que podría tener la Universidad de Guadalajara? Bueno, cuando hablamos de validación de plantilla, evidentemente estamos hablando de la posibilidad de tener más académicos, y evidentemente estamos hablando de la posibilidad de que muchos de los que ahora son técnicos académicos se conviertan en profesores de carrera. Así de sencillo, y estoy seguro que en el auditorio en este momento existe una gran cantidad de académicos en esas circunstancias. Y también estoy seguro que existe una gran cantidad de personal administrativo y de servicio que bien pudiera tener definitividad si el gobierno del estado estuviera cumpliendo con esos compromisos para la validación de plantilla. Son, no lo pierdan de vista, 701 millones de pesos que la federación sí ha otorgado y que la contraparte del gobierno del estado no ha otorgado, porque ahí los convenios son peso a peso. El peso que otorga la federación lo debe otorgar el estado, y para ello, insisto, se firman convenios. Todavía hace un mes se firma el convenio correspondiente para el 2010, 701 millones de pesos. Y no quisiera que tuviéramos confusiones en términos de lo que ha sido la gestión que ha tenido la universidad para con el gobierno del estado respecto, y aquí sí pido mucho su atención, respecto de otro rubro que es el correspondiente a 520 millones de pesos, que luego, en virtud de que se recibieron una partida que, si ustedes recordarán, cuando los medios de comunicación le preguntaron al gobernador cuál era la procedencia de esa partida, dijo: es dinero que otorga el pueblo. Sí, señor, es dinero que otorga el pueblo, pero los compromisos institucionales son los compromisos institucionales. Que no nos engañe, esa última aportación, mejor dicho, la penúltima aportación, y ahorita hablamos de la última, pero la penúltima aportación es dinero que el gobierno del estado recibe con la mano izquierda de la federación y lo único que tiene que hacer es entregarlos con la mano derecha a la Universidad de Guadalajara. Y entonces esa pantalla que hace el gobernador de acudir a la rectoría de la universidad y decir que este cheque no va a votar, es solamente eso, porque cuando le preguntan agudamente los medios de comunicación, a ver, señor gobernador, y díganos, ¿este recurso qué procedencia tiene? ¿Federal o estatal? Es dinero del pueblo. ¿Federal o estatal, señor gobernador? Es dinero del pueblo. Es que si el gobernador tuviera un puntual cumplimiento también de los compromisos del gobierno del estado, la universidad no estuviera sufriendo situaciones precarias, que créanme. Cuando se hace un análisis financiero en este momento de lo que está viviendo la universidad, en el futuro cercano podemos tener una crisis verdaderamente seria que incluso llegue al riesgo de los sueldos y salarios. ¿Y es que qué es lo que pasa? Pues que por la falta de aportación del gobierno del estado, también tenemos en la universidad la carga de todos los universitarios que se encuentran en este momento en la nómina de jubilación, y que si bien esa nómina de jubilación al inicio fue de alrededor de 120 millones de pesos, en este momento, sorprendámonos, tenemos una nómina de jubilación de alrededor de 600 millones de pesos. Por eso es muy importante que el gobierno del estado no nos esté engañando a los universitarios, seguramente que no nos engañan a la sociedad. A veces por los medios de comunicación sí puede ocurrir ese hecho, particularmente cuando se montan escenarios superficiales pero que sí impactan, particularmente cuando los medios de comunicación son colaborativos con esos hechos, en donde llega el gobernador y dice, aquí está, yo sí le entrego a la Universidad de Guadalajara, y luego en días pasados manda al secretario general de gobierno para que lleve otro cheque. ¿Saben de qué es ese último cheque que lleva el secretario general de gobierno del estado de Jalisco? Pues es la aportación mensual que tiene que entregar para el gasto corriente de la Universidad de Guadalajara. Es como si en estos momentos los que somos padres de familia, los que somos esposos en la situación de llevar la aportación que semanalmente tenemos que entregar en nuestras casas, pues lleváramos a los medios de comunicación o les estuviéramos presumiendo a nuestras esposas que sí les estamos entregando el chivo, ¿no? Pues eso es una obligación. Es algo similar. Y eso es el montaje que ha venido haciendo el gobierno del estado en las dos últimas aportaciones que hizo. Uno es recurso federal y el otro es la aportación para gasto corriente que tiene la Universidad de Guadalajara. Pero ni de los 390 millones de pesos previos hemos visto un solo centavo, y tampoco hemos visto un solo centavo de los 701 millones de pesos que adeuda el gobierno del estado en la aportación o en la contraparte de peso a peso que la federación sí le ha entregado a la Universidad de Guadalajara. Y miren, en nuestra actividad cotidiana en la universidad, por supuesto que eso se afecta. Habrá quien nos diga, oiga, ¿y qué hay con respecto a la necesidad de más planteles? Porque luego eso es lo que plantea el Ejecutivo del Estado. De más planteles de preparatoria o más centros universitarios. En fin, por ejemplo, el centro universitario que plantea la Universidad de Guadalajara como una necesidad en el municipio de Tonalá. Ese centro universitario, la correspondiente aportación que se le solicita al gobierno del estado está ahí dentro de los 390 millones de pesos. Y si ustedes revisaron los comunicados de prensa que la universidad saca, ya sea a manera de desplegados o con alguna otra de las modalidades, los famosos 390 millones de pesos, todos son para aspectos estrictamente académicos de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, existe ahí una aportación que se le requiere para avanzar con la construcción del PUSH, que ya en estos momentos en las instalaciones que tiene en la actualidad es insostenible ese centro universitario, y que no nos extrañen que en breve algo similar, por lo menos de forma parcial, debiera ser una gestión del Centro Universitario de Ciencias de la Salud para tener más espacios académicos, a lo mejor para desconcentrar algunos otros. Y todo eso se logra precisamente a través de la gestión de recursos de esta naturaleza. El gobierno del estado también ha dicho que es que una gran cantidad de estos recursos se está transfiriendo hacia el Centro Cultural Universitario. Y hay que hablar del asunto. Y si ustedes revisan lo que sale publicado hace algunos días de directivos del Centro Cultural Universitario, nos daremos cuenta, y si la Universidad de Guadalajara está publicando, está emitiendo para información de la sociedad estos datos, es porque la Universidad de Guadalajara tiene la tranquilidad de que está manejando transparentemente estos recursos. Sorpréndanse. Primero, el auditorio del Centro Cultural Universitario no fue construido, ni siquiera fue terminado en esta gestión gubernamental. Fue terminado en la gestión gubernamental anterior. Y sorpréndanse, este auditorio del Centro Cultural Universitario no tuvo más que alrededor de 30 millones de pesos de aportación universitaria. El resto fueron aportaciones federales. Sí fue una aportación final de una compañía telefónica privada, y sí tuvo una aportación a partir de un préstamo que en la actualidad sigue pagando ese auditorio del Centro Cultural Universitario, que dicho sea de paso, es uno de los cinco mejores teatros a nivel mundial. Ahora, la universidad tiene dentro de sus vocacionamientos la cultura para su sociedad. Y no puede ser con toda claridad entendido un movimiento cultural en el estado de Jalisco si no es precisamente visualizado a través del surgimiento, a través de haber sido gestado por la propia Universidad de Guadalajara. Y permítanme decirles que la UNAM tiene un centro cultural universitario, la sala de Chahualcóyotl, otras salas y el propio Auditorio Nacional. Escuchen bien esto. Y el propio Auditorio Nacional tienen administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Autónoma de Veracruz, la de Puebla, todas tienen centros culturales universitarios. La cultura en los estados, la cultura en el mundo, prácticamente en todos los países, no puede ser completamente concebida sin la participación de la universidad pública. Y estoy tocando el tema más álgido porque es el que señala el Ejecutivo. Y quiero decirles que cuando hablamos de movimiento cultural en Jalisco, para nadie de los que estamos aquí presentes es ajeno lo que ha significado la Feria Internacional del Libro, lo que ha significado el Festival Internacional de Cine, las diferentes cátedras universitarias, incluidas las cátedras universitarias que tiene el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y a partir de ahí todos los movimientos culturales que ustedes quieran. Si este Centro Cultural Universitario, por ejemplo, va a tener una sala de conciertos, si este Centro Cultural Universitario va a tener salas para el movimiento, el arte, la danza y para artes escénicas, entonces, por ejemplo, ¿en dónde se piensa que el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y parte de nuestro propio centro universitario en su sección de movimiento y deporte tengan la actividad que podríamos tener en esas salas de conciertos o en esos propios centros de artes escénicas. Es como lo que para nosotros son los laboratorios. Por supuesto, estas partes de la Universidad de Guadalajara, estas entes de la Universidad de Guadalajara, particularmente Arte, Arquitectura y Diseño, tendrían ahí sus laboratorios para el desarrollo académico de acuerdo a sus disciplinas. En fin, la Universidad de Guadalajara, particularmente los que tenemos más de 40 años y que conocimos la modalidad previa de la Universidad de Guadalajara y ahora conocemos el modelo de red de Universidad de Guadalajara, no podemos permitirnos olvidar lo que ha sido esta universidad pública para el estado de Jalisco y para todo el país. Recuerden ustedes, eran carreras, todas, absolutamente todas las carreras concentradas en la zona metropolitana de Guadalajara, y no habríamos en ese entonces concebido la posibilidad de que, sin trasladarse más de 10 kilómetros en su propia región, la mayor parte de los jaliscienses en este momento tienen la posibilidad de estudiar bachillerato, porque prácticamente en 100 de los 125 municipios que tiene el estado de Jalisco ya existe educación media superior, y además la posibilidad de estudiar todas las carreras que conocen ustedes que existen en los diferentes centros universitarios. Esa es la Universidad de Guadalajara ahora en su modelo de red, los centros temáticos y los centros regionales. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes en los que tiene rezago la Universidad de Guadalajara es en lo relativo a la cobertura educativa en educación media superior y en educación superior. El propio presidente de la República ha manifestado que lo ideal de cobertura para nuestro país es del 30%, y la Universidad de Guadalajara en estos momentos está en el 23% de cobertura. Por supuesto, queremos llegar hasta el 30% de cobertura. Lo ideal sería llegar hasta el 50% de cobertura. Mientras más cobertura educativa, mayor seguridad y menos necesidad de cuerpos policiacos, porque seguramente México no tendría tanto problema de inseguridad como lo está teniendo en estos momentos. Pero nosotros no podemos llegar de ese 23% hasta el 30% si no tenemos, por ejemplo, el cumplimiento del gobierno del Estado para esa deuda de su contraparte federal. Insisto, y perdónenme que retome el punto, cuando hablamos de un fondo concurrente para el incremento de la matrícula, ese es solamente por citar uno de los renglones en los que el gobierno del Estado tiene el adeudo con la Universidad de Guadalajara. Claro que queremos llegar a ese estándar nacional, por supuesto que queremos estar en los mejores niveles de cobertura, y aún así, aún con esta problemática, la Universidad de Guadalajara pues es la que se encarga de toda la cobertura de educación media superior y de educación superior en el estado de Jalisco. Por esa razón, me parece conveniente que reflexionemos juntos toda esta serie de medias verdades y, en la mayor parte de las ocasiones, de completas mentiras que el Ejecutivo del Estado ha venido ofreciéndole a la sociedad con respecto a estas peticiones legítimas que ha venido haciéndole la Universidad de Guadalajara, y que ha venido vendiendo en todos momentos la idea de que si le aporta esos 390 millones de pesos, todo ese recurso se va a ir al Centro Cultural Universitario, y de que si cumple con su compromiso de los 701 millones de pesos, todo eso se va a ir al Centro Cultural Universitario. Caramba, perfectamente en los diversos documentos, en la opinión pública, se establece exactamente para qué son esos recursos que la universidad está solicitando. Y peor aún, si el gobierno del Estado no cumple con ese compromiso de los 701 millones de pesos que la Federación sí ha aportado, el gobierno federal puede tomar la decisión en el futuro de no volverle a permitir a la Universidad de Guadalajara participar en estos concursos de estos fondos concurrentes. Por eso es la urgencia que tiene la Universidad de Guadalajara de que el gobierno del estado le cumpla los compromisos. Primero, porque verdaderamente la situación financiera se puede convertir en una situación financiera precaria, insostenible en los próximos meses. Y segundo, porque sí queremos seguir concursando para estos fondos concurrentes a nivel federal y porque sí queremos ser referente de cumplimiento ante el gobierno federal. Termino mi participación con esta reflexión. Dice el gobernador que quiere mucho a su universidad y yo nunca le he escuchado al gobernador decir que su universidad, esa a la que quiere tanto, es la universidad que afortunadamente está brindando la mejor cobertura, por lo menos la más alta cobertura que tiene el estado de Jalisco en términos de educación media superior y de educación superior. Tampoco ha dicho que esa, su universidad, entre comillas, la Universidad de Guadalajara, es la universidad que tiene más miembros en el Sistema Nacional de Investigadores. Tampoco presume que es la universidad que tiene más profesores con perfil promedio. Tampoco es capaz de presumir que es la universidad que tiene la mayor cantidad de cuerpos académicos consolidados o en consolidación. Tampoco presume que somos la universidad que tiene más programas educativos de pregrado acreditados como de calidad por los diferentes organismos acreditadores. Y tampoco presume que somos la universidad con más posgrados, tanto especialidades, maestrías como doctorados, integrados al padrón nacional de calidad. Y también se le ha olvidado que desde 1995 la universidad es auditada. Y en ocasiones esas auditorías son por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la propia Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Y también se le ha olvidado, cuando habla en términos de transparencia y cuando dice le otorgaría yo a la universidad cuando la universidad transparente sus recursos, también se le ha olvidado que la Universidad de Guadalajara tiene certificados desde hace al menos 8 años de ser la universidad que tiene el primer lugar dentro de las universidades públicas en materia de transparencia de la información, tanto por su propia página como en términos de su capacidad de respuesta ante las preguntas que la ciudadanía le establece a la universidad en temas de transparencia de la información. Es así como a través de este comunicado de mi parte, y que insisto, espero que sea algo reflexivo para nuestra comunidad, quise manifestarles lo que está ocurriendo en estos momentos en la Universidad de Guadalajara. Es así como quise hacer manifiesto lo que es una preocupación que tiene el propio rector general, el propio Consejo General Universitario, que ante un análisis muy puntual de las finanzas que tiene la universidad en este momento y a través de un análisis muy puntual de la proyección financiera que pueda tener la Universidad de Guadalajara para los próximos meses, existe esa preocupación que debemos compartir con ustedes para que juntos estemos permanentemente alertas para encarar esta lucha que debe la Universidad de Guadalajara tener de manera directa y con el único afán de lograr los mejores estándares de calidad, pero que evidentemente se traducen en necesidades financieras. Y para concluir, uno de los argumentos que el Ejecutivo ha manifestado, aparte de la serie de mentiras o de verdades a medias y aparte de esas puestas en escena cuando lleva cheques que dice que no votan pero que no son propios, que provienen de la Federación, qué bueno que no voten esos cheques que provienen de la Federación, déjenme decirles que uno de los argumentos es que no tiene recursos el gobierno del estado. La sorpresa es que este gobierno, el actual gobierno del Estado, ha tenido un incremento de alrededor del 57% con respecto al gobierno anterior en lo que se refiere a su presupuesto total, y ha tenido aproximadamente un incremento también del 50% en lo que se refiere a presupuesto para infraestructura estatal. Y de ese gran incremento que ha tenido el gobierno del Estado, tanto presupuestalmente como para infraestructura, la Universidad de Guadalajara solamente ha tenido un incremento del 23%, que cuando a esto añadimos lo que ha sido la inflación a lo largo de estos 3 años, sorpréndanse. Nuestro incremento presupuestal ha sido solamente del 6% real. Y sorpréndanse, lo que el gobierno del Estado anterior le aportaba a la Universidad de Guadalajara con respecto a su presupuesto general era de alrededor del 10%. En la actualidad, lo que el gobierno del Estado le aporta a la Universidad de Guadalajara con respecto a su presupuesto general es solamente del 3%. Y en tema de infraestructura, lo único que le aporta el gobierno del Estado a la Universidad de Guadalajara es del 1.07%. El otro grave problema es que de todo lo que presupuesta el gobierno del Estado, ha dejado cada año de ejercer alrededor de 4.000 millones de pesos. Este subejercicio es el que le permite al gobierno del Estado llevar a cabo donativos a fundaciones, donativos a agrupaciones religiosas, y es lo que le permite también en muchas ocasiones llevar a cabo proyectos que han sido fallidos la mayor parte de las veces y que han sido cuestionables la mayor parte de las veces, como es el caso de Chalacatepec, que es el más reciente y que es escandaloso, y ya le daremos seguimiento puntual a este hecho, como igual lo que ocurrió con el Estadio Olímpico, que primero iba a ser en el disparate y luego ya se movió a la primavera y ahora ya se movió a la curva, y todo eso ha representado erogación de recursos. Acuérdense, y no se les olvide lo que pasó con la Villa Panamericana. Y saben, cuando hacemos una sumatoria de todos esos proyectos fallidos que ha tenido el gobierno del Estado, sorpréndanse, asciende alrededor de 1.000 millones de pesos. Y cuando hacemos un recuento de lo que han sido aportaciones a fundaciones, aportaciones a cadenas televisivas para el desarrollo de telenovelas y demás, sorpréndanse, otros 1.000 millones de pesos. Dicho de otra forma, es posible que el gobierno del Estado haya tirado a la basura en estos últimos 3 años alrededor de 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Y para concluir mi comentario, que no nos diga que no tiene recursos, porque ha subejercido alrededor de 4.000 millones de pesos, que si los multiplicamos por los 3 años del 2006 al 2010, o por los 4 años, aún no concluye el 2010, pues podríamos estar hablando de al menos 16.000 millones de pesos. Ese es el panorama que prevalece en estos momentos. No existe un empecinamiento absurdo de parte de la universidad cuando le reclama al Ejecutivo del Estado solamente, y aquí puntualizo, el cumplimiento de sus compromisos. No es capricho, es una necesidad que tiene la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar, quien guste revisar, por ejemplo, los convenios en donde el gobierno del Estado no ha cumplido con sus compromisos, esos convenios firmados por el secretario de Educación en su momento, por el secretario general de Gobierno, por el secretario de la Administración e incluso por el secretario de Planeación del gobierno del Estado de Jalisco, están a su disposición. Podemos compartirles una copia con mucho gusto, ya que de todo este trabajo de gestión que ha venido haciendo la Universidad de Guadalajara, existe plena evidencia documental. Universitarios, comunidad de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud, necesitamos unir fuerzas. necesitamos estar en una lucha permanente, sólida, solamente para lograr para la Universidad de Guadalajara equidad, un manejo presupuestal digno de parte del Ejecutivo hacia la universidad, que es la real, la verdadera universidad pública que saca a flote la educación del Estado de Jalisco, y para lograr que la Universidad de Guadalajara tenga el respeto de quien tiene la obligación de brindar el mayor respeto a sus instituciones, que es el gobernador del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, y abro el foro para algunos comentarios si ustedes así lo desean. No tengo ningún inconveniente, creo que podemos reflexionarlo juntos, y no perdamos de vista también que el Consejo General Universitario ha llamado a una gran manifestación el día 29 de septiembre. Por supuesto, estamos esperando que esta, como una de las comunidades universitarias más sólidas, más fuertes de nuestra red universitaria, y como uno de los centros universitarios que tiene la mayor trascendencia para el Estado de Jalisco, y particularmente como uno de los centros universitarios que tiene las más grandes necesidades económicas, porque cuesta muchísimo más, por supuesto, la educación de un estudiante en ciencias de la salud que, por ejemplo, un estudiante en ciencias sociales, por razones de laboratorios y demás, es que la universidad espera de todos y cada uno de nosotros una participación contundente, una participación decidida, porque la universidad solamente está reclamando lo que en justicia le corresponde, lo que legítimamente a la universidad le corresponde. Muchísimas gracias.